Charco de Arena, territorio posible. Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas. ¿Qué haces, Agus? ¿Qué tal? Bien, ¿qué haces, Juli? Bien, ahí haciendo ruido en el Meet. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy acá. Abrigadas por este lado. Te podrás dar cuenta que no le estamos escatimando a las bufandas, a los trapitos. Sí, sí, Julia tiene como una polera que le hace el cogote de rugby, digamos. Claro, tal cual. Bien, y Paulita también tiene un bufandón. Es como nos estamos abrigando. Mary tiene tipo pashmina, se dice, está bien esa palabra. Anótamela, señora, pashmina. ¿Bufandina dijiste o pashmina? Pashmina. ¿De dónde vendrá esa palabra? Árabe. Mentira. Estaba por decir lo mismo, re de acuerdo con que es árabe para mí. Pero bueno, no vamos a decir sin saber. Yo justo que las veía tan abrigadas, igual yo full privilegiadita, estoy al lado de la estufa de mi casa, ¿no? Uh-huh. Pero estaba viendo cuántos grados hay en la capital federal. ¿Sí? Y cuántos en general Arenales, y lo que quiero decir es que acá la sensación térmica es de 0 grados. Ah, bien, bien, bien. Divino. Sí, ni me molesté esta vez en salir a ver la helada porque yo sabía que iba a estar ahí. Eso te iba a decir, la típica antes de ir a la escuela cuando eras piba era como asomate a ver la helada para saber qué te calzado tenías que ponerte, qué todo, cómo te tenías que abrigar, pues si estaba todo escarchado era un peligro. Claro, yo como buena porteña al principio disfrutaba de ir a ver la helada porque era como toda una atracción para mí, que si vivís en Capital Federal o en sus alrededores muy cercanos, como era mi caso, medio que no existía, o sea, te cagabas de frío pero sin un poquito la magia de la helada, que es ver el pasto blanco, lo más cercano a la nieve que tal vez estamos en esta provincia, ¿o no? Pobre. Bueno. Por acá hay 4 grados, dice el servicio meteorológico acá en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿sabes qué? No dice la sensación térmica. No. Eso debe haber. Estaba fijándome, porque viste que a veces es una estafa la temperatura que hay y la sensación térmica. Se ve que lo quitaron, dijeron no, mejor no decimos la sensación térmica. Yo quiero saber algo, ustedes saben, y lo pregunto, esta es una pregunta real, si ustedes no lo saben, invito a los radioparticipantes a que por favor respondan esto. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura que dicen que hay y la sensación térmica? Porque, por ejemplo, acá hay 3 grados, sensación térmica 0. A mí, ¿qué me importa que haya 3 grados si la sensación térmica es de 0? Y si la sensación térmica, ¿en qué se basa? ¿La sensación de quién? Debe ser la relación entre el cuerpo humano y la temperatura ambiente. No sé. ¿Pero qué cuerpo humano? Y en general, bueno, como en términos generales, les humanes tenemos tanta temperatura en el cuerpo que debe hacer alguna reacción con el ambiental. Es como un cruce de datos que te arroja ese resultado, que tiene que ver también con la humedad. Estamos tirando fruta, pero... No, bueno, igual me gusta que tuvieron cómo responder, digamos, no hubiesen dejado en blanco esta pregunta. No, para nada. ¿Sabés? Bueno, igualmente vamos a ir a un dato, a una fuente más precisa, que son nuestros delfines. Nuestros delfines están celestes como... O sea, como el mar azul, ¿viste? Celeste fuerte están. O sea, como claro, que quiere decir los que va a estar... Sí. Anuncian lo que es del tipo lluvias, nubes, más el cielo más que la temperatura, ¿o no? No te dice frío, calor el delfín. No. Digo que igual nunca los veo tan celestes. Quiere decir que por acá no va a haber nubes, va a ser día soleado. Frío, va a estar pero soleado. Full soleado. Eso es una ventaja. Claro, vamos a chequearlo bien, nos falta también, además de la amiga astróloga, alguien que hable del clima, pero tiene que ver con eso, con la humedad, dentro de las variables que se tienen en cuenta, esto, temperatura corporal, promedio, humedad ambiente, temperatura, y ahí sale. La teoría de María es que tiene que ver con la sensación de los delfines. Claro. Tal cual, los delfines. Está bien, pues. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en la pecera cerca de ella, al lado de la consola? Tal cual. Sería buena, ¿no? Se ve que al lado de María están siempre bien, por eso están azules, tan radiantes. Y sí, ¿quién no está bien al lado de María? En general, Arenales en la provincia de Buenos Aires, una humedad del 90% y se espera una máxima de 15 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante entre noticias, documentales y deportes. Carolina Pacheco hace metiche. Quiero ver cuando quieras. de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comunidades originarias marcharon a San Salvador de Jujuy contra las reformas constitucionales. Ayer miércoles 14 de junio del 2023, las comunidades del pueblo Colla de La Puna marcharon desde sus territorios hasta la legislatura de San Salvador de Jujuy en rechazo a la reforma constitucional y en apoyo a la lucha docente. La misma dio inicio a las 10 de la mañana desde Abrapampa y esperan llegar a la capital de la provincia mañana viernes 16. Solicitan y exigen que se garanticen los derechos reconocidos en el marco jurídico vigente, que se dé marcha atrás con esta reforma y se realice una reforma con plena participación de todos los sectores del pueblo de Jujuy y que se consagre una nueva constitución que tenga como piso los derechos ya reconocidos y que amplíe esos derechos para la posteridad. Entidades nacionales y a la CTA un paro nacional que unifique las luchas docentes. Así lo expresaron ayer miércoles en un comunicado titulado Por Jujuy la avanzada represiva y todos los conflictos docentes, demandamos paro nacional. Sindicatos, seccionales, minorías y sectores docentes de distintas provincias y localidades, demandamos la convocatoria de un paro nacional que unifique las luchas, a la vez que ratificamos la Jornada Nacional de Lucha Docente el jueves 15, que incluye un acto a las 12 ante Educación, ex Palacio Pisuerga. En la misma línea, agregan en el comunicado, hemos cuestionado la pasividad de la conducción de CETERA, que aísla las luchas, avalando así el ajuste y la subordinación a las políticas del gobierno nacional y provinciales, por lo que demandamos a CETERA y demás entidades nacionales y a la CTA la convocatoria a un paro que unifique las luchas de Jujuy, pero también las de Salta, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, San Juan, La Rioja, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Mientras ratificamos el compromiso de seguir nuestra batalla contra el ajuste y en defensa de la educación pública, uniendo por abajo lo que una dirigencia claudicante se empeña en desunir. Charla abierta a la violencia como censura. Hoy, jueves 15 de junio, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires realiza una charla abierta con la presencia de las periodistas Florencia Alcaraz, Luciana Pecker y Luciana Bertoya. Son periodistas amenazadas por la violencia machista para debatir entre todos cómo organizarse para defenderse. El encuentro será a las 18 horas en la sede de Cipreva, en Solís 1158 de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que recientemente Luciana Pecker publicó una nota para el diario Infobae en donde informaba que las mujeres periodistas que denuncian abusos sexuales lograron erradicar algunas de las prácticas que estaban naturalizadas, pero informa el costo es que las que escribimos estamos viviendo situaciones de persecución, hostigamiento y amenazas que hacen imposible continuar con un periodismo que garantice la libertad necesaria para relatar y frenar los abusos. Vamos a Chubut, en donde exigen un paro docente por mejoras salariales y condiciones dignas de las escuelas. En Chubut, los trabajadores y trabajadoras de la educación cumplieron con el tercer día de paro de los 5 que tendrá la medida de lucha que esta semana piensan hacer en reclamo de mejores condiciones laborales, de infraestructura en las escuelas y salariales. El martes, en Esquel se llevó adelante un abrazo simbólico a una de las escuelas que no tiene gas, y por lo tanto, en la que no pueden dar clases, un ejemplo de los otros tantos que tiene la provincia. Hace varios años que viene la desinversión, no solo en lo salarial, sino en lo edilicio, contó Martín Pena, secretario general de la Regional Oeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y 5 grados 2 décimas en la Ciudad de Buenos Aires, 84% de humedad, una máxima para el día de hoy de 15 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Now Recomendados hacen Now Recomendado. Estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado na sociedade. Pervertido, mal amado. Menino malvado, muito cuidado. Má influência, péssima aparência. Menino indecente, viado. Pervertido, mal amado. Menino malvado, cuidado. Má influência, péssima aparência. Menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. De conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado, não recomendado. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9 de la mañana y digo terraza, terraza, terraza a todos los estados de WhatsApp. Y me cruzo de brazos. Terraza, no tengo ganas de saber cómo está la gente virtualmente. Bien, te invito entonces, antes de que sea tarde, a una fiesta para que bailes. Vamos, y descargues todo. vamos, vamos, vamos, ya se vienen los 34 años de la tribu. Por eso mismo, esta semana estamos sorteando un par de entradas para que nos acompañen a esta celebración. Sí. Así es. Si entran en nuestras redes sociales y van al posteo donde está, dice, la tribu, sábado 24 de junio, pueden leer que les estamos pidiendo que nos cuenten con quién harían algo antes de que sea tarde y por qué. Y ahí ya automáticamente ustedes participan por el sorteo de un par de entradas. Esto es fantástico. Es hermoso. Me perdí, perdón. No, está bien. Está bien. Va de vuelta. Sorteamos un par de entradas el 24 de junio. Sí. Pero para acceder a las entradas, no basta solo con arrobar con quién irías. ¡Ay, bien! Si no, ahí te habla consigo. Basta de virtualidad. Ahora en este bloque estoy en contra de la virtualidad, los arrobas, los estados y todo lo que sea. Entonces, consigna de sorteo. Sí. ¿Con quién harías algo antes de que sea tarde y por qué? Bien, me gusta, me gusta. ¿Tenemos... Y ahora, ¿cuál es tu respuesta? Ah. Uy, ¿con quién haría algo antes de que sea tarde? Déjenme pensar un poquito más. Perfecto. ¿Ustedes qué dijeron? Uy, Julia tiró una bárbara que es tirarse en paracaídas, ¿no? Juli con su hermana. Y antes de que le dé más cagazo. Antes que me arrepiento. ¿Y vos, Agus? Y yo dije que la mía fue un poquito más trágico. Yo dije que me iría de viaje con mi mamá y mi hermana antes de que estemos un poco más imposibilitadas a irnos de viaje en materia de lo físico, lo espiritual, lo anímico. Bien, bien, bien, bien. Yo creo que me exiliaría antes de las elecciones. Antes de que sea tarde. Que me agarren los resultados en otro lado. Sí, sí, totalmente. Bueno, y tenés que invitar a alguien. ¿Exiliarme? ¿Es con quién? Claro, ¿con quién harías algo antes de que sea tarde? Ahí vamos, somos una banda, llenamos un micro. Sí, llenamos un micro, no vamos. Tenemos una participación del sorteo que es Flores en los Acebales nos dice: yo iría con Victoria Acevedo porque nuestra venganza es ser felices y qué mejor para eso que la fiesta de la tribu. Ah, muy linda, muy linda. Así que... ¿Y son ellas nomás quienes participaron? Por ahora tenemos esas participaciones, pero hay tiempo hasta mañana a las 10:30, 11:45, que hacemos nuestra lluvia de papelitos, que por ahora cuenta con una gotita, pero pueden ser un montón más. Bien, bien. Participen, va a estar linda la fiesta de la tribu, sábado 24 a partir de las 11 de la noche hasta la madrugada para bailar ahí en Tacheles, ahí al Sina, al 1600. Ojo Último hace Mandanga. La mandanga yo no le quiero añadir y aún más mambos a la mandanga. Yo no le quiero añadir y aún más mambos a la mandanga yo. Pero es que no está entero, y es que no está entero, y es que no está entero, y si no está entero es que no está entero, no. Y algunas cosas existen y encontrarán su lugar, y la forma que tomen depende el espacio y la atención que se les sepa dar, del entorno, la cultura y todo eso, vale, pero en especial del hecho particular de que efectivamente existen. ¡Ja! Pongamos que no existe el fuego, se imagina calentar, alguien tendrá que encontrarlo, ¿no? Para poderlo usar. Luego resulta que llega y que era verdad, no existía el fuego y ahora aquí está el calor, un incendio, yo qué sé, cocinar. De repente lo entendemos con facilidad y aunque lo niegue, ser plana de verdad. ¿Cómo te quedas ahora? Dime qué va a pasar. ¿Tienes alguna objeción? ¿Podemos continuar? ¿Sabes? Tal vez tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Secretos universales que se vuelven populares. Y eso siempre empieza con desmadre. Luego se vuelve normal, luego siempre estuvo ahí. Luego se vuelve a olvidar y se vuelve a descubrir. Un tiempo y espacio circular, un diagnóstico actual te dirá que na na na. Que por ahí no ha habido premio y que eso no es verdad. Mira, una cosa te voy a contar. Yo hace ya bastante tiempo que no tengo nada claro que es real. Y he gastado mucho tiempo en hablar. Pensar que hay intercambio es un error total. Las ganas de no estar solo te hacen redondear. Pero hay un tic-tac subterráneo que espera con pólvora y tranquilidad. Y con papeles firmados con tu letra y de tu mano. ¿Y sabes qué? Me está bien empleado por pesado, por haceros tanto caso, por ponerme a preguntar. ¿Sabes lo que debería? Irme al Caribe a pescar, montar un negocio, prosperar, irme a un monasterio y no volver a hablar, dedicarme al boxeo, apoyar sin parar, enrolarme en un barco y disfrutar durante mucho tiempo seguido del mar. El minutero, sus razones, sus porqués, sus consecuencias reales. Ya lo estás contando todo y te dije, tenías que haberte callado. Que se abre la grieta un poco y ya no hay manera de controlarlo. Y antes de verlo venir, y antes de ponerse a salvo, estalla todo en cadena y ya no hay manera de pararlo. Y te dije, tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Tenías que haberte callado. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

Barsavsky fue un científico muy importante argentino de la década del 60, 70, que hoy es muy revisado en algunas universidades para debatir un poco el rol de la ciencia y del científico en la sociedad. Exactamente, doy clases en una universidad donde leemos a Barsavsky y hablamos de esto, ¿no? De estos planteos en ese momento que nada, que no pierden actualidad, ¿no? Esto de la ciencia neutral, uh-huh, los avances científicos, el cientificismo, uh-huh, el estar mirando siempre Europa o de cómo se investigan cuando acá pasan otras cosas. Así que sí. Un debate muy actual, ¿no? Y que está cada vez más en el candelero porque el mundo está cada vez peor y entonces, ajá, el rol de la ciencia es cada vez más importante en el debate general. Bueno, estamos en comunicación con Rodolfo Petris, Petris, ahora le preguntamos, director de la película, que nos va a contar un poquito más de la figura de este científico. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, muchas gracias por llamarme. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Y bueno, veo que ustedes hicieron una muy buena introducción acerca de la película, lo cual me están facilitando mi tarea. Ahí va. Sí, puede ser. Pero contanos un poco más profundamente, porque, digamos, está buena la peli en el sentido de que acerca de una manera muy didáctica la figura y la complejidad también del pensamiento de Barsavsky, que, como decía recién, es muy conocida en las universidades, pero en general creo que no lo es, y está bueno que la película cumple esa función de acercar ese pensamiento de modo más general, ¿no? Sí, es un poco el objetivo que tengo con la película. Ustedes ya hicieron una pequeña introducción. Barsavsky fue básicamente eso, un matemático, un pionero de la computación argentina, ¿no? Que allá, uh-huh, por la década de 50, 60 y 70, además de dejar su huella en ese campo específico como pionero de la computación, ¿no? Ya con la primera computadora que hubo acá en nuestro país, que fue la Clementina, la famosa Clementina, ahí que estaban exactas, Barsavsky se dedicó a reflexionar qué tenía que hacer la ciencia o qué rol debía cumplir la ciencia para promover el desarrollo de nuestro país, un desarrollo igualitario, justo, autónomo, ¿no? Básicamente cuestionando los modos de hacer ciencia que había en ese momento, ¿no? Y tenía una visión bastante crítica en función de algunas cuestiones que marcaron ustedes, sí, en función de sostener que gran parte del aparato científico argentino estaba más interesado quizás en investigaciones científicas que no eran relevantes para nuestra realidad, ¿no? Él proponía lo contrario, él proponía decir, bueno, decidamos qué vamos a investigar en función de un criterio de importancia, en función de resolver problemas prioritarios y en función nuevamente de poner la ciencia al servicio de resolver las necesidades que tiene la población, fundamentalmente, ¿no? Y siempre en el marco de un proyecto de país definido. Para Barsavsky la ciencia tenía que ir detrás de ese proyecto de país, fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, le supuso una suerte de discusiones bastante importantes en el ámbito científico en esos años. Claro. De lo que pudiste investigar, ¿cuál era el clima del ámbito, ¿no? O sea, ¿qué tan rupturista eran estos planteos? Porque, digamos, hoy dentro de los ámbitos científicos es un debate más común por ahí discutir estas cosas, pero siento que en ese momento era algo muy nuevo este planteo. Sí, por supuesto, fue muy rupturista y por eso también dio lugar a tanto debate en la comunidad científica. Por supuesto que Barsavsky no era el único que decía estas cosas en esa época, ¿no? Había otros, quizás no lo sostenían con la misma radicalidad que lo sostenía él, pero que también, en alguna medida, estaban a favor de decir, bueno, ¿qué hacemos con la ciencia? ¿Vamos a investigar únicamente temas que le pueden interesar al hemisferio norte, ¿no? O a los países centrales, como se hablaba en esa época, ¿no? O vamos a investigar temas que ataquen concretamente la realidad nacional, ¿no? Y ahí, bueno, por supuesto, estaba este debate entre ciencia funcional o ciencia deportiva, como se refería a Barsavsky. Barsavsky sostenía que se hacía mucha ciencia deportiva en Argentina, ¿no? Sí. Ciencia pensada en función de la mera investigación científica sin pensar en la aplicación social de esa investigación científica, ¿no? Que es lo que denunciaba él. Entonces, sí, por supuesto que ahí se armó un debate bastante fuerte. ¿no? Acerca entre aquellos que sostenían que, bueno, que la ciencia no tiene que tener ningún tipo de... o tiene que haber toda una parte de la ciencia que no esté abocada a la resolución de un problema concreto e inmediato, frente a lo que planteaba Varsavsky, que no, que decía que sí, que la ciencia tenía que tener ese otro objetivo. Así que sí, por supuesto, era una visión minoritaria en ese momento. Uh-huh. Después, por supuesto, que eso entró ya más en debate general, y son cosas de las que se hablan mucho en la actualidad también. Sí, es muy fuerte escuchar planteos sobre la contaminación, sobre la explotación de los recursos de modo irracional que hace el capitalismo y cómo eso va a repercutir en el desarrollo del medio ambiente en los 60-70, ¿no? Es como eso, algo muy temprano para plantearlo y muy interesante. Es verdad, eso era muy temprano de esa época también. De hecho, uh-huh. esta crítica sí. que tenía Varsavsky uh-huh. fundamentalmente al estilo tecnológico uh-huh. De producción, ¿no? Sí. Básicamente el estilo tecnológico que definía los modos de producción en función de una sociedad de consumo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que había en la mayor parte del mundo de esos años. Por supuesto, en ese sentido, Varsavsky fue una suerte de precursor, uh-huh. ¿no? De elevar la voz en ese sentido. Y me quería referir, aparece otro debate a la luz de también de la actualidad y que me interesa también que lo desarrollase en la película. Hay cierta crítica a él por un poco, que es algo muy generacional también, ¿no? Una generación que pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, entonces él se ocupó de pensar, bueno, ¿qué hacemos después de la toma del poder? ¿No? Está muy desarrollada esa idea de pensar en la ciencia, en otro tipo de ciencia, con otro tipo de modo de producción, y cómo nos adelantamos también desde ese lugar de pensamiento a esa posibilidad, digamos. Y hoy hay entrevistas a varios científicos de la actualidad que lo miran desde un lugar de qué ingenuote este científico que ya estaba pensando en una organización socialista de la sociedad, ¿no? Sí, tiene que ver un poco primero con ese diario socialista que defendía Varsavsky, ¿no? Uh-huh. Básicamente Varsavsky, un pensador de izquierda socialista, y básicamente abogaba por un cambio social, abogaba por buscar nuevas maneras de orientar las relaciones sociales y la producción, indudablemente. Uh-huh. Y a él le parecía importante en ese contexto, en ese clima de época que bien mencionás vos, ¿no? De pensar que era una posibilidad genuina y que estaba relativamente cercana, ¿no? Una revolución que tuviese características socialistas, a Varsavsky le parecía fundamental. Bueno, bien, necesitamos estar preparados si realmente vamos a ejercer el poder, necesitamos estar preparados para ejercerlo de una manera adecuada y que después no naufrague como un experimento fallido. Entonces Varsavsky en ese sentido tenía la visión a futuro. Varsavsky pensaba el presente y proyectaba el futuro también, ¿no? Igualmente, más allá de eso, también Varsavsky hay un componente en términos de plantear que lo que él sugería o lo que él le parecía que era importante para avanzar en términos de investigación científica, también podía ser tomado por formas no expresamente socialistas, ¿no? Él le parecía que, bueno, en algún momento, bueno, aparece eso en la película también, ¿no? Es decir, bueno, en marco de un proyecto, de un gobierno que tenga, que decida tener amplios niveles de intervención sobre la estructura social, bueno, estas ideas también podrían llegar a servir en alguna medida. Digamos que tenía un poco ese doble componente Varsavsky también. Sí, bueno, te iba también a introducir el tema de él habla de la construcción de esto que hablábamos un poco en antinomia con la ciencia del imperialismo, la construcción de una ciencia argentina, y busca esa construcción desde su lugar de actividad. Y en la película te metes también en la relación con el frondicismo, el desarrollismo y el peronismo. ¿Cómo se ubicó él en ese campo de disputa también política? Bueno, Varsavsky fue tradicionalmente antiperonista. Varsavsky fue uno de los que se oponía al peronismo, ¿no? Uh-huh. Digamos que tenía una visión antiperonista, podemos llamarlo por izquierda, uh-huh. podemos llamarlo así, ¿no? Al menos con el primer peronismo del 46 al 55. Uh-huh. Después también no veía de buenos modos al desarrollismo frondicista, porque uh-huh. básicamente para Varsavsky el desarrollismo frondicista tenía que ver nuevamente con copiar modos que tenían que ver con los países centrales, modos de producción y desarrollo nacional, que tenían que ver con los países centrales y que no eran útiles para nuestro país. Básicamente por esto que se hablaba mucho en esa época de la relación ciencia centro-periferia y entender el desarrollo y el subdesarrollo como dos caras de una misma moneda. El desarrollo de los países centrales, primero que lo hacen en función de un estilo tecnológico, que en términos barzaquianos era muy, muy negativo para el medio ambiente en general, ¿no? Pero en función de un subdesarrollo que pagábamos nosotros. Para Sáquez le parecía que no había que entrar en ese esquema, que había que buscar algún tipo de esquema de desarrollo más local, más situado, más en función de nuestro país insertado en una región como es Latinoamérica. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Después te viene, ¿verdad?, que Varsavsky, frente a este primer antiperonismo que tenían en el año del 46 al 55, ya en el 73, 74, tuvo algún tipo de acercamiento, ¿no? Porque, bueno, fue parte un poco del INTI cuando el triunfo de Campo era en el 73, y estuvo ahí un tiempo trabajando y colaborando con el INTI, con lo cual, bueno, él en alguna medida, dentro de ese nuevo país que se estaba gestando, bueno, Varsavsky durante un tiempo creyó que podía colaborar con eso. Pero básicamente sí, nuevamente, Varsavsky en principio fue un antiperonista de esa época y después un antifrancista, fundamentalmente porque no veía que en esos dos tipos de movimientos se encarnase un socialismo genuino. Totalmente. Me meto un poco en la película, que tiene la dificultad de un personaje que murió ya hace muchos años, que vivió hace varias generaciones y que no era muy afecto, por lo que contás, al registro de su imagen y de su voz. ¿Cómo hiciste para contar la peli o cómo hiciste para enfrentar el problema de contar un personaje por ahí con tan poco registro histórico? Mira, decidí básicamente que eso que es una suerte de falta fuese algo central en el argumento, o básicamente transformar lo que nuevamente una suerte de deficiencia en lo que podría ser una suerte de virtud, ¿no? Y que esté plenamente expuesto en el mecanismo narrativo, bajo esta idea de decir, bueno, quiero saber quién fue esta persona, y una forma de saber quién fue esta persona es, aunque sea, verle la cara y ver cómo hablaba. Y bueno, y ahí aparece este tema de que no hay fotos de Varsavsky ni hay registros audiovisuales. Entonces me parecía que parte del desarrollo narrativo tenía que ir por ese lado. Tenía que ir por el lado de decir, bueno, hagamos que esto esté claramente manifestado en la trama y que enganche al espectador básicamente con este mecanismo de búsqueda o investigación. ¿Y de dónde nace esa búsqueda o esa intención de búsqueda de tu lado? ¿Por qué Varsavsky y el interés por su pensamiento? Ya, un poco porque, bueno, tuve un acercamiento a Varsavsky en ámbitos académicos, como bien dijeron ustedes, bueno, estudiaba filosofía hace ya años. Siempre me pareció, primero, muy interesante los planteos que tenía y cómo los tenía también. Varsavsky escribía como Roberto Arlt decía que había que escribir, como un grosso a la mandíbula, o con la potencia de un grosso a la mandíbula. O sea, Varsavsky, todo lo que transmite lo transmite de una manera muy llana, muy directa. Sí, eso es de, ¿cómo? Que es de destacar, porque él lo he leído y realmente, o sea, vos decís, bueno, un científico, un matemático, pero el modo de transmitir, su escritura es, o sea, eso se entiende mucho, mucho, ¿no? No anda con medias vueltas. Pasa, bueno, si bien era un científico y matemático, era Varsavsky. Era una persona que tenía una inquietudes intelectuales muy amplias y él se nutrió de todo tipo de lecturas. Por supuesto, bueno, fue matemático y primero la computación, pero le interesaban todos los campos del conocimiento humano y le interesaban mucho las ciencias sociales también. Sí. Con lo cual tuvo una formación muy fuerte con eso. Y digamos, bueno, escribía de esta manera. Entonces, cuando empecé a hacer documentales, me parecía importante rescatar el pensamiento de Varsavsky y sacarlo un poco de lo que mencionó usted, del ámbito de la academia, y básicamente que su pensamiento esté a disposición de la sociedad en su conjunto, como para fomentar un poco el debate de estos temas que veníamos hablando antes, acerca de, bueno, qué es la ciencia, para qué necesitamos la ciencia, cómo se enlaza la ciencia en función de un proyecto de país. Me parece que es un debate que hay que dar, que es verdad que en medios de comunicación está más presente la noción de la ciencia y lo importante que es para un país, pues me parece que en los últimos años ha cobrado más protagonismo ese debate, pero me parece que el pensamiento de Barsasky nos viene a decir algo más sobre eso, y porque me parece que hay elementos y categorías que son plenamente vigentes en la actualidad para pensar nuestro presente e intentar trazar un futuro. ¿Cómo sentiste ese debate hoy? Vos en la película ponés dos reuniones, creo, con distintos científicos ahí en las facultades exactas. ¿Cómo leen ellos el pensamiento de Barsasky y cómo sentiste ese clima de debate de ese sector en la actualidad? Mira, yo creo que hay heterogeneidad en lo que es el ámbito científico académico argentino en relación con el pensamiento de Barsasky. Hay científicos, hay investigadores que lo reivindican en gran medida y lo tienen muy presente a la hora de pensar el presente, ¿no? Valga la redundancia, que parten sus ideas y su visión de conjunto acerca de dónde tiene que ir la ciencia. Y después hay otros que no, que quizás no están tan embebidos y quizás no están de acuerdo con la postura barsasquiana. Me parece nuevamente que hay una heterogeneidad. También me pareció que hablé con gente que no conocía el pensamiento de Barsasky, pero que se identificaron en gran medida, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo ciencia? Quizás eran cuestiones que no se habían planteado, pero que después de conversar sobre Barsasky, reconocen su importancia y su vigencia. Nuevamente lo mismo, no creo que sea, por supuesto que no es la voz mayoritaria Barsasky dentro del mundo académico y universitario de investigadores argentinos en relación con la ciencia, pero está presente, nuevamente, dentro de una suerte de heterogeneidad, ¿no? Donde gente que está más de acuerdo, hay gente que está parcialmente de acuerdo, y hay gente que le parece que no, que no hay que poner esa suerte de limitar la investigación científica exclusivamente a la resolución de problemas concretos. Que está más de acuerdo con una postura de decir, bueno, la ciencia tiene que investigar de todo, y después veamos qué utilidad tiene, porque para algo va a servir. Me parece que está todo eso presente en nuestro aparato científico-tecnológico. Yo cuando lo leí me acordé mucho de otro científico, de Andrés Carrasco, que fue director del CONICET, y fue muy, muy, muy criticado por justamente investigar que el glifosato producía cáncer, por ir a esas madres de Ituzaingó a llevarles la investigación. Hacía ciencia comprometida. Entonces dije, ay, para mí Carrasco debe haber leído a Barsasky o algo así, ¿no? Yo imagino que sí. Uno puede pensar que Carrasco estaba embebido del espíritu barsasquiano, indudablemente. Y es verdad lo que decimos, porque fue duramente castigado Barsasky. Pero Barsasky sí, ¿no? Pero Carrasco también, sí, en ese sentido. En esa disputa que tuvo fundamentalmente con todo lo que es los efectos tóxicos del glifosato, indudablemente, ¿no? Fue duramente castigado. Y Barsasky, y Carrasco sí, yo considero que seguramente tuvo lectura sobre Barsasky o lo conocía. Y si no lo conocía, en alguna medida llevaba a la práctica esa forma de pensamiento. Claro. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por comunicarte y esta charla tan interesante. Contanos un poco cómo es el estreno, cómo va a ser la difusión de la película. Mira, el estreno va a ser hoy jueves a las 20:30 y en el Cine Gomón. También se va a estrenar en simultáneo ahí en el Espacio Gomón de Tucumán, Espacio Inca de Tucumán, Espacio Inca de Zapala y Espacio Inca de Caleta Olivia. Uh-huh. Y después la película está teniendo una suerte de recorrido por universidades también. Uh-huh. Antes de este estreno tuve distintos preestrenos en universidades de Mendoza, San Juan, Río Negro, La Plata, acá, bueno, en Tachas, La Uva. Están proyectando otras exhibiciones en otras universidades también, siempre ligado a grupos de investigadores que les interesa el pensamiento de Barsasky y que lo quieren llevar a las facultades para que se genere debate, ¿no? Así que un poco todo el esquema de proyecciones de la película es ese. Hay un Instagram que es barsasky.elcientificorebelde, donde yo ahí voy subiendo, ¿no?, las próximas proyecciones y las próximas espacios para debatir su pensamiento. Pero bueno, en lo formal el estreno es hoy, 20-30 horas, va a estar hasta el miércoles que viene ahí en el Cine Gomón. Bien, también va a estar en Cinear Play, creo, ¿o no? También va a estar en Cinear Play en su momento, exactamente. Ah, todavía no. Así que ahí también va a ser otra forma de que la gente pueda ver la película sobre Varsovia. Bien, pero como siempre decimos acá, vayan a la sala, ayuden a difundir el cine nacional y vayan a la sala porque es la manera de que las películas continúen en cartel lo más posible. Gracias, Rodolfo, por la comunicación y éxitos con el estreno y la difusión de la peli. No, bueno, y gracias a ustedes por llamarme y por también ayudarme a difundir un poco este documental. Les mando un gran saludo. Un abrazo. Pasaba Rodolfo Petris, él es el director de Varsovsky, el científico rebelde. Es muy, muy interesante eso, el pensamiento de Varsovsky y también este documental, ¿no? Sí, lo que decíamos al principio, es una manera de acercarse más profundamente a alguien que uno por ahí... yo lo conocía de nombre y de comentarios, pero ya en una película que está muy bien desarrollada también en sus distintas etapas de pensamiento, en sus debates, es como muy didáctica y profunda al mismo tiempo, cosa que es difícil de lograr, así que la recomiendo fuertemente. Sí, sí, y no le dije, pero hay una parte que también leí de Varsovsky, que él es matemático, es uno de los impulsores de la computación, y de verdad que vaticina, o sea, como que habla del hoy día con el tema de las computadoras, del uso del del individualismo. O sea, como que eso a mí me sorprendía cuando lo leía, decía, la vio. La vio. Total. Bueno, gracias, Ale. No, gracias a ustedes. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Me invitaste a tu pieza.

11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 15 de junio, Juli. Estamos aquí construyendo territorios posibles, interesante. Hay que ir a ver ese documental de Barsasky, El Científico Rebelde, lo recomiendo mucho, mucho. Y vamos a empezar a introducirnos en otros territorios, en esos territorios que nos gustan tanto, que tienen que ver con el deporte, ¿no? Sí, que también son, ¿no?, de resistencia, de caminos disruptivos, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver precisamente con el derecho al juego, el derecho de los pibis a tomar las canchas. Así que vamos a darle. Y Agus, ¿estás por ahí? No te escucho. No te escuchamos. Ahora cuando Mary nos conecta ahí con Moni, seguramente también nos conecte con Agus para empezar, ¿no?, a sumergirnos en todo este mundo que nos encanta mucho, que es el de los abrazos de gol. A ver, ahí sí me parece, ¿no? Ahí sí me escuchan. Sí, ahí está. No, yo estoy manija también por la columna de Moni, porque se viene el mundial, chicas. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y cuándo es? ¿Sabés vos? Arranca en julio, si no me equivoco, es el 27 de julio, pero ya... ¡Ay, ya falta poco, entonces! ¡Por eso! Imagínense si fuera un mundial de fútbol masculino. Ya lo o sea, estaría todos los medios de comunicación hablando de eso. Es que solo hay que mirar el año pasado, tampoco hay que jugar mucho con la imaginación, es pensar cómo estuvo diciembre toda esta ciudad. Y encontraste... Dale. Encontré porque igual estaba bastante cerca, ¿eh? Me atrasé una semana porque arranca, si no me equivoco, el 20 de julio y va hasta el 20 de agosto. Y seguramente Moni nos traerá la novedad que yo leí recientemente, pero Moni debe tener fuentes, debe tener la información sólida. Yo la leí rápidamente en las noticias, pero que resultó ser un alegrón, que al parecer las jugadoras de fútbol van a recibir una remuneración por esto. O sea, es una de las primeras veces que eso sucede, pero esperemos igual que Moni nos lo diga, porque debe ser un notición. Sí, ojalá que sea así, porque si es una de las grandes luchas que sostienen las pibas, precisamente, que también viene, ¿no?, de todo el campo transfeminista, que es por igual tarea, igual remuneración. Así que tenemos en línea, sí, con Moni, sí. Hola. Buen día, Moni Santino, de la nuestra. Fútbol femenino, feminista. Fútbol feminista, ¿qué tal, compañera? Sí. Buen día. Una alegría charlar con ustedes siempre. Estábamos acá como un poco manijas porque no falta tanto para el Mundial, ¿no? Faltan 40 días, o menos, un poquito menos. Empieza el 21 de julio, entre el 20 y el 21 de julio. Tenemos partidos de madrugada, tenemos que Argentina juega con Suecia y con Italia. Creo que el partido con Italia va a ser un horario más amable, 9:30 de la noche. Uh-huh. Pero bueno, preparándonos porque hay mucha expectativa, ¿no? Es el segundo mundial consecutivo que va a jugar nuestra selección, que eso es una gran noticia, y bueno, estar con todas las armas necesarias, preparadas en los sentidos de no pensar el mundial únicamente desde los resultados deportivos, sino lo que esta generación de futbolistas fue logrando en el paso del tiempo, desde aquel 2018 y esa Copa América donde pidieron ser escuchadas, ¿no? Bueno, creo que de ahí para acá algunos cambios ocurrieron. Bueno, ustedes perdónenme el resfrío y esta voz rara, pero así estamos más o menos todos, ¿no? Sí, está terrible. ¿Qué nos traías hoy, Moni? Estuvimos conversando a propósito de la selección y esto de que han logrado sueldos, ¿no? Uh-huh. Una compensación por representar a la selección argentina. Yo creo que es una gran noticia. Estuvimos charlando a propósito de esto y de otras cuestiones con Germán Portanova, con el director técnico de la selección, que teníamos algún testimonio para compartir. La buena noticia es que Germán Portanova pidió una reunión con todos los cuerpos técnicos de los equipos de la Liga de Fútbol Femenino Argentina, uh-huh, en la necesidad de pensar un proyecto en común, ¿no? Sin mezquindades y apostando al desarrollo de la disciplina. Eso tampoco hubiera ocurrido en otro tiempo. Uh-huh. Y también hablando de cómo se empiezan a incorporar jugadoras entre los 14 y los 15 años, que el cuerpo técnico de la selección tiene en observación como jugadoras que se están destacando mucho, y cómo ir pensando justamente de acá a las próximas generaciones, cómo nuestro fútbol podría llegar a equipararse con en el alto rendimiento, sí, en los primeros planos, ¿no? Empezar a discutir eso. Y también, bueno, valorando muchísimo todo el proceso anterior, ¿no? Porque es cierto que hay muchísima diferencia entre nuestro fútbol y el de otros países, que nos llevan ventaja en cuestión de organización, estructura y de pensar a las jugadoras niñas, a las infancias, ya como futbolistas. Ajá. La gran diferencia está ahí, y de todo eso estuvimos charlando con Portanova. Si tienen ganas, lo escuchamos. Sí, escuchemos mismo. Así podés tomarte algún matecito si tenés cerca. Tengo ganas de darte un matecito. me encantaría. Ay, qué bien que me vendría, ¿no? Con la garganta destruida. Escuchamos. Gracias, Moni. Con respecto a la reunión, la pensamos desde la no mezquindad y desde nuestro lugar. Comentarles qué es lo que vemos. Estuvo por momentos firme, viste, la reunión, es lo que queríamos, ¿no? Que primero mostrarle los números y que lejos que estamos de Europa, y después bueno, les mostramos los números de Sudamérica, que ahí podemos competir un poco más, bueno, y así. Y después, bueno, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de plantear el juego a raíz de estas elecciones europeas que nos superan en casi todo. Pero bueno, llegaremos, creo, a lo largo de los años, tal vez yo no lo vea, pero llegaremos a competir de igual a igual, que esa es la idea, y llegar a ser potencia. Con respecto a lo social, bueno, siempre insistí mucho sobre fútbol femenino en las escuelas, en cada nota o en la oportunidad que pude, de charlas, reuniones con dirigentes. Se está dando, se va dando, hay visibilidad de que esto sucede y es muy bueno. Y de las formativas, desde las juveniles, desde las infantiles, tener fútbol femenino es la base de todo, porque de repente sale la buena jugadora, la jovencita puede salir de Jujuy, puede salir de Tierra del Fuego, puede salir de Misiones, puede salir de la nuestra, puede salir de cualquier lado, ¿viste? Esos talentos. Y después, bueno, hay que formarlos, desarrollarlos. Mira, yo el lunes cité a una chiquita, Anika Paz, 14 años. Obviamente no va a ir al Mundial y mañana vamos a hablar bien con los padres, pero bueno, es un futuro importante. Por algo la convocamos, ¿no? Ahí escuchábamos al director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, que está a punto de ir al Mundial. Qué interesante, ¿no?, lo que nos compartía Moni. Muy, muy interesante, digo, es una como una persona que aparece reflexiva, pensante, sí, que no, sí, no es muy muy abundante este tipo, uh-huh, de masculinidades dentro de la, exacto, del fútbol, ¿no? Del fútbol como lo conocemos. Uh-huh. Y mucha voluntad, mucho tesón en tener un proyecto, en ¿no? un proyecto para adelante. Uh-huh. El mundo del fútbol así como lo conocemos, ¿no? Y sobre todo los medios de comunicación, son resultadistas, ¿no? Sí. Si a la selección no le va bien en dos partidos o no gana, inmediatamente van a venir las comparaciones con los varones campeones del mundo. Sí. Y me parece que por ahí no es el camino, ¿no? Tenemos que intentar no pisar ese palito, no entrar en esa discusión y sí pensar en el proceso, ¿no? A largo plazo. Dos mundiales seguidos no nos venía pasando. el gran objetivo de este grupo es ganar el primer partido en un mundial, ¿no? Pensemos eso. Nunca ganamos un partido en un mundial. Y seguro que el trabajo es de menor a mayor para, bueno, igualarnos en términos deportivos con las grandes potencias. Lo dijimos muchas veces, jugadoras de fútbol hay, excepcionales. Lo que nos falta es esa base deportiva y esa organización para poder equipararnos con atletas, ¿no?, de altísimo rendimiento. No es que no sabemos con la pelota en los pies, sabemos un montón, porque nacimos en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, afrontar esa injusticia que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con opresiones desde otros lugares, que es lo que intentamos hacer con la nuestra hace tantísimos años. Que piensen en una chica de 14 años que juega muy bien al fútbol, ya involucrarla en un proceso de selección, aunque no viaje, bueno, son las muestras de los cambios, ¿no? Y cómo tenemos que apuntar y mirar con mucho detalle a esa etapa formativa y a esa niña que quiere ser futbolista. Vieron que muchas veces les contamos que el grupo que está desbordado en la Villa 31, es el grupo de las minis, de las que minis conduce Jime Aón con otras compañeras, con Anaí Martiarena, que entrenaba con nosotras de pibita y ahora es entrenadora, Belén Bramanti, Milu García, que también es otra compañera que entrenaba con nosotras de chica y ahora está entrenando a las más chiquitas. Digo, ahí hay un proceso, ¿no?, como virtuoso, esos círculos virtuosos de los que siempre se hablan, donde hay niñas de 8 o 9 años que se están reflejando en compañeras mujeres. Bueno, a nosotras nos parece que la clave está ahí, el camino es por ahí, y seguir pensando en divertirnos con este juego, ¿no?, por sobre todas las cosas, en usar nuestro tiempo, lo que nos hace bien, y pensar nuestros cuerpos desde otros lugares. Moni, para quienes no estamos tan en tema, vos hablás obviamente en principio de que las niñeces que juegan al fútbol tengan referentes, jugadoras, se puedan ver reflejadas. Pero para quienes no estemos más en tema y también pensando en lo que se suele hacer, por ejemplo, con la selección masculina o con los pibitos que juegan al fútbol, ¿cuál es la importancia de empezar a buscar, como decía el entrenador, a lo largo y ancho del país, niñas de estas edades o esta niña que hacían en especial referencia de 14 años? Y creemos que es muy importante cuando te empezás a pensar como deportista desde esa edad, ¿no? Uh-huh. La mayoría de nosotras, mi generación, las anteriores, incluso las que están ahora jugando en la Liga de AFA, entramos en un ritmo de entrenamiento grandes. Claro. Y con una base de deporte que nos faltó, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que la clave está en ese lugar, ¿no? Ya empezar a considerarte futbolista cuando sos niña. Todas nosotras cuando éramos niñas transcurríamos infancias, teníamos que pelear con una cantidad de obstáculos para poder jugar. Bueno, eso empezó a cambiar, ¿no? Que es el cambio social del que hablamos tantas veces. Entonces hoy tenés una Emma Rodríguez que dio una batalla tremenda en su pueblo, en Coronel Suárez, para poder jugar. Sí. Una Martina Raspo que dio una batalla tremenda, niña, para poder jugar en la Liga de Santa Fe. Sí. Y ahí empiezan a cambiar, ¿no? A moverse la rueda desde otros lugares. Entonces poder entrenar para ese alto rendimiento es clave, ¿no? Ayer la legislatura porteña, y me voy a salir del fútbol un poco, le dio un reconocimiento a Mía Mainardi. Mía Mainardi es una gimnasta de River Plate, porteña, que ganó una medalla importantísima en un torneo mundial en Turquía de gimnasia, ¿no? Y tiene 14 años. La rompió toda, claro, no tiene la misma trascendencia porque no es fútbol, ¿no?, el deporte. Claro. El ritmo de entrenamiento de Mía es impresionante, ¿no?, entre escuela, lo que entrena para poder llegar a esos niveles. Claro. No es la gimnasia artística una disciplina que en Argentina sea masiva. Hay también montones de obstáculos para poder entrenar, pero ahí está el resultado de una deportista que llega a esos niveles, ¿no? El reconocimiento ayer de la legislatura, muy importante, seguramente pasó de largo y no se le da la trascendencia que tiene, ¿no? Pero ella salió campeona en salto, en cajón, que es complicadísimo, ¿no? Es muy difícil. cuando tenés las herramientas, digamos, a edad temprana, bueno, la posibilidad de llegar al alto rendimiento con otras oportunidades es mucho más alta. Y quizás con el fútbol, bueno, para aquella que nació con la vocación de futbolista, que yo insisto que hay compañeras que nacen con esa vocación, tienen que estar dadas las condiciones y por ahí la batalla que iniciamos hace tantos años y hoy podemos ver logros. Totalmente. Tal cual, pensando en lo que mencionabas recién de Mía, la posibilidad y la existencia del CENAR para pensar en el entrenamiento de la gimnasia artística y cómo estas pibas terminan haciendo doble jornada, como decías, entre la escuela y después todo el entrenamiento que tienen deportivo. ¿Qué espacios faltan en el fútbol? Que obviamente la nuestra también los garantiza, pero ¿qué otros espacios faltan en el fútbol para que estas pibas tengan un lugar donde entrenar más? Yo creo que es clave, y lo venimos pidiendo hace un montón, cómo se estructuran divisiones inferiores en los clubes de fútbol que están participando en la Liga de AFA. Claro. Y cómo puede haber campeonatos competitivos de las infancias, digamos, lo que los varones tienen estructurado y ordenado y que se conoce como inferiores. Sí. Bueno, esa misma estructura y misma organización para el fútbol de mujeres, ¿no? Fútbol de mujeres y diversidades. No nos olvidemos que hay 3 jugadoras trans ya en la liga argentina, ¿no? En la liga femenina, federadas, que eso es importantísimo, un avance increíble también, ¿no? Que a veces nos olvidamos, pero está ocurriendo. Entonces creo que la necesidad está puesta ahí, ¿no? Y cuando digo formación, digo una formación integral, no solamente matarlas con entrenamiento, sino también pensar en un acompañamiento mucho más humano que también a los varones les haría falta, ¿no? Sí, cuando hablamos de educación sexual integral, bueno, también tiene que haber ahí una llave ligada al deporte en ese sentido, porque creemos que ahí, bueno, va a crecer un deportista con muchísimas más herramientas, ¿no? El alto rendimiento es muy duro, hay montones de cuestiones que hay que entender, y cuando hablamos de violencia de género y de futbolistas violentos y celebramos el fallo que sacó a Villa de Boca y que lo llevó de vuelta a Colombia, y otro juicio que va a afrontar a fines de diciembre, bueno, también tenemos que hablar de prevención, ¿no? Cómo pensamos en masculinidades distintas y también en compañeras empoderadas y fortalecidas a través del fútbol. Y ahí creemos que la educación sexual integral en las divisiones inferiores es fundamental. Ya no podemos pensar un deportista o una deportista únicamente ligado, ¿no?, a la tarea deportiva, ¿no? Hay que pensar en una persona en su conjunto y el alto rendimiento tiene cuestiones muy duras que también hay que afrontar. Sí. La verdad que me imagino que va a ser absolutamente diferente, no por esencialismo ni nada, pero va a ser diferente un mundial de fútbol femenino, ¿no? Y yo creo que sí. Porque viste el capitalismo la y todo. Claro. ¿No? Los medios de comunicación, toda la cuestión social, ¿no? Sí. No va a ser tan masivo y va a depender de nosotras difundirlo, contarlo, hablar de las jugadoras, ¿no? Y generar esos canales de comunicación, porque evidentemente seguimos creciendo, ¿no? Ya no pasa completamente desapercibido. Pero en términos comparativos, bueno, todavía falta un montón. Uh-huh. De todas formas, siempre decimos, ¿no?, que nosotras le tenemos que poner una raya fuerte a los intereses capitalistas sobre el deporte, seguir disfrutando del juego todo lo que podamos, ¿no?, y que no nos conviertan en mercaderías, como les pasa a los varones. Entonces hay algo de esa cosa no tan masiva que seguimos disfrutando, ¿no?, desde alguna parte. Pero sí contarlo, ¿no? Contarlo permanentemente y contarlo sin afán resultadista, ¿no? Uh-huh. Viendo lo que estas jugadoras y esta generación está haciendo, que le vamos a estar eternamente agradecidas. Moni, y el tema de las transmisiones, ¿cómo va a ser la cobertura de este mundial? ¿Dónde se pueden ver los partidos? ¿Cómo podemos acompañar? Porque sabemos que en la liga masculina el año pasado fue un escuadrón inmenso de periodistas, cámaras, digamos, como que había disposición un montón de medios televisivos para verlo. ¿Cómo se plantea en este caso para este mundial? Mira, no hay una noticia firme todavía al respecto. Sí, seguramente pensamos que la televisión pública o Deporte B estará en la transmisión de los partidos. Siempre hay ahí discusiones sobre quién tiene los derechos, ¿no?, y quién los compra. Para la Copa América del 2021, bueno, era muy complicado ver los partidos porque fue DirecTV, digamos, el canal que había comprado los derechos, la señal que había comprado los derechos, entonces ahí ya no intervenía la televisión pública y se hizo masiva la transmisión cuando la selección clasificó a semifinales, sí. ¿No? En la Copa América y jugó por el tercer puesto. Recién ahí sí. Pudimos ver por la televisión pública los partidos. Y sé de algunas compañeras periodistas que están pagando su pasaje ellas mismas para claro. Cubrir el Mundial, ¿no? Ahí hay parte de la brecha que estamos hablando sí. en evidencia. Sí, claro. Esperamos, sí, con mucha ansiedad que la televisión pública sea la que transmita los partidos, que no van a ser en horarios sencillos, son de madrugada, salvo uh-huh. el partido con Italia, que es a las 9, 9 y media de la noche. Pero los demás son entre las 3 de la mañana y las 4, que eso también nos va a ser una dificultad grande a la hora de poder difundir. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Sin duda. La próxima vez que nos crucemos en esta columna vamos a estar nada más que a días de comienzo, así que esperamos tener ahí una información mucho más certera como para, bueno, entusiasmar a quienes nos escuchan y que sigan a la selección argentina todo lo posible. Eso, así es. Moni, te queremos agradecer mucho esta columna aquí en FM La Tribu y desearte pronta recuperación de ese resfrío. Es el trabajo al aire libre y me parece que hay una generalización de resfrío zarpada. No sé ustedes la están viendo, pero hay muchísima gente resfriada, sí. Con tos. Bueno, lo estamos piloteando, ¿no? A la cama no me llevó, así que a salir a laburar, como siempre. Hoy a la cancha de la tarde que tenemos entrenamiento en la Villa 31, como todos los martes y jueves. Ahí va. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande y bueno, hasta la próxima, que el Mundial lo vamos a tener en la puerta la próxima vez que charlemos. Abrazo enorme. Un abrazo. Pasaba Mónica Santino, ella es directora técnica, es integrante de la nuestra fútbol feminista ahí en Villa 31 y trajo las palabras del director técnico de la Selección Nacional, porque sí, hay Mundial de Fútbol Femenino. Honey bunny, baby,

delegades y agrupaciones docentes de distintas provincias y localidades del país saldrán a las calles en defensa de la escuela pública. A las 12 del mediodía habrá un acto frente al Ministerio de Educación de la Nación en el Palacio Pizurno y posteriormente una marcha a la Casa de la Provincia de Jujuy. Vanessa Gagliardi, directiva de ADEMI, sostuvo: vamos al paro para dar continuidad al plan de lucha por nuestro salario ante la última oferta insuficiente de la RETA, el 100% de aumento por cargo, mejores condiciones laborales de infraestructura en las escuelas, contra el cierre de las carreras y cupos de los 29 profesorados y en rechazo de la UNICABA. De salud, nuevamente residentes y concurrentes en las calles junto a enfermería. En el marco del paro llamado por Federación de Profesionales de CABA, residentes y concurrentes nucleares en Asamblea CABA movilizaron ayer desde Callao y Corrientes hasta Bolívar 1, sede del Ministerio de Salud, para pelear por su salario de forma activa y en las calles, diferenciándose así de la conducción del gremio. Tras finalizar la movilización, se realizó una nueva asamblea donde se definió continuar fortaleciendo la organización de todo el equipo de salud de manera conjunta para poder imponer a las conducciones de los gremios un paro de toda salud. Llamaron a realizar asambleas en todos los hospitales y centros de salud. Continúa el paro con bloqueo en el ingreso de la planta a Sindar. Desde ayer a las 5 de la mañana, los trabajadores tercerizados están llevando adelante un paro por 48 horas y un bloqueo en el ingreso de la planta siderúrgica a Sindar, donde junto a los trabajadores de planta mantienen la producción completamente frenada. En un breve discurso pronunciado por el secretario general, se detalla que las negociaciones no avanzan y que el ministro de la provincia emitió un comunicado dictando la conciliación obligatoria, pero analizando que ya se vencieron los plazos conciliatorios y al no contar con una notificación formal, no se va a reconocer dicha medida. La docencia bonaerense va al paro por 48 horas contra el ajuste educativo de Kicillof y Celeoni. Luego de un masivo encuentro provincial con casi 300 asistentes y con el mandato de 7.000 docentes de escuelas de la provincia de Buenos Aires, se votó la continuidad del plan de lucha con 48 horas de paro para hoy jueves 15 y mañana viernes 16 de junio. Es la continuidad al paro de abril y mayo que sacudió toda la provincia y que demostró la fortaleza de la multicolor para la organización de la docencia contra el ajuste de Kicillof y la complicidad de Baradel y el PUB. El paro es en rechazo al salario de la pobreza. Los cargos de preceptor y de maestro de grado sin antigüedad quedan en 70.000 y 50.000 pesos, por debajo de la canasta de pobreza, que en la última medición de abril la coloca en 205.000 pesos. ...46 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hay 11 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...62% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Alma Nómade hace Mira Cómo Suena... La música que llegó para quedarse. Se desmoronan y se... se desordenan, no pueden barrerse, no son tierra, mas se desmoronan y revuelan. Y salto al vacío abrazando una intuición, no es que tema que se me escape, que cerca la siento mucho mejor. Cuando todo tiembla, por suerte también tiembla mi corazón. Si aprendo a caer parada, quizás encuentre mi solución. Mira cómo suena ese coro. Mira, te lo canto a mi modo. Mueve la cintura, mueve la cadera. Todo cambiará, la noche es buena. No puedo ordenarlas por la fuerza. Es que ahí comienza mi propia guerra. Y si dejo de pelear conmigo, me relajo y soy paciencia. Ay, nada se puede controlar, diluir es mejor idea. Y respiro profundo para ver más claro. Y de cabeza al suelo intento, quizás solo me espere otro. Reto cotidiano es el construir sueños. ...52 minutos pasan de las 10 de la mañana... de este territorio posible aquí en FM La Tribu. ¡Ahí va! Vamos a repasar un poco de agenda. Estamos a día jueves, ya arrancan las actividades de las que nos gusta comentar todas las semanas. Hace seña de tengo una, señorita. Tengo un plan para hoy, porque me pareció muy interesante. Yo no voy a poder asistir, pero la gente de la Capital Federal y alrededores puede acercarse a la Tribu Mostra, es decir, el bar de la Tribu, Lamparé 873, en el barrio de Almagro, porque a las 8 de la noche van a proyectar María Presente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es María Presente? Bueno, yo les digo que María Presente es un documental que habla y reconstruye la historia de María Remedios del Valle, una mujer negra que luchó en las guerras de la independencia argentina y fue reconocida como madre de la patria. Que más que interesante, sobre todo una mujer que se ha tratado de blanquear y ocultar de que era una mujer negra. Así que, para profundizar un poco en la historia de María Remedios del Valle, hoy a las 8 de la noche en la Tribu Costra. Ahí va. Es muy interesante venirse aquí al bar de la Tribu y compartir ese documental. En las secundarias estamos leyendo El rostro de la canela. Es un libro de Liliana Bodoc que habla también de la época colonial y es una novela con amores, con familias, con todo eso, pero también nos muestra esa época colonial con esclavos, esclavas, con la presencia de la negritud aquí, y también hace reflexionar bastante, ¿no?, sobre qué historia nos cuentan y qué historia tenemos que reconstruir, ¿no? Así es, y también dejar otra invitación cinematográfica. Estuvimos con Ale Rat y hoy se estrena Bar Sapsky, el científico rebelde, en el Gumont a partir de las 8:30 de la noche, para ir al cine también. Sí. Yo me quedé también pensando en la charla que hay hoy en Cipreva, sí, sobre el hostigamiento a periodistas que hablan sobre abusos sexuales en la infancia. Va a estar Luciana Pecker y varias compañeras más. Es interesante, ahí en la sede de Cipreva a las 6 de la tarde. No sé si se transmitirá, pero si no, es un buen lugar donde acercarse para tejer redes, ¿no? Y para seguir hablando, para que no sea el silencio lo que habite cuando tenemos que hablar de abuso sexual en las infancias. La transmisión va a ser, sí, quienes no estén en este territorio y no se puedan acercar a la sede del Cipreva en Solís 1158, a través de las redes sociales, por Instagram o mismo por el canal de YouTube, pueden buscar esta charla con Florencia Alcaraz, Luciana Pecker y Luciana Bertoia, donde se van a poner, ¿no? La idea esta me gustó, de cómo defendernos, cómo armar estrategias, ¿no?, a nivel comunicacional para seguir dándole visibilidad a los abusos sexuales y cómo, digamos, este backlash. ¿Te acordás que hablaba, sí, sí, que lo habíamos hablado con Marita Müller, la psicóloga, sí, de Salud Activa? Como que el patriarcado tiene una contraofensiva frente a nuestro avance y, bueno, tenemos que estar juntas y organizadas. ¿Tenés algo más, Agus, para compartir? Sí, yo les tengo para compartir, y recordando la entrevista que tuvimos el martes con Anita Chimenti, porque el sábado 17, también en la Tribu Mostra, y a partir de las 8 de la noche, se presenta el libro del archivo sonoro de la Tribu, grabado en el aire, una guía posible para la puesta en valor de archivos de radio en cassettes. Además de la presentación del libro y de la posibilidad de tener el libro de manera física, va a haber una instalación sonora, sesión de escucha, conversatorio, sorteo de ejemplares, como les decía, y un cierre con DJ set de Tina Molotov. Ahí voy a venir, me invitaron por esto de que hace tantos años que estoy en la Tribu, que editaba con cassette. Me invitaron a esta presentación del archivo sonoro y también decirles, recién hablamos con Mónica Santino también va a participar de la presentación del archivo sonoro de la Tribu. Ella se acercó a la Tribu hace muchísimos años, cuando se estaba conformando la CHA, la comunidad de homosexuales en la Argentina, así que también tiene muchos recuerdos para compartir de este archivo sonoro y también de esto, de cómo se construye, cómo se conserva esta historia sonora de esta casita con parlantes, ¿no? ¿Algo más? Tenemos dando vuelta un montón de cosas, porque pueden visitar las redes de la Minga Club Cultural, que como todos los jueves van y siempre nos recomienda las clases de tango queer, luego la clase abierta para los distintos niveles, así que pueden chusmear ahí todo lo que se va a estar llevando adelante. Ahí va. Así es. Sí, tenemos eso, como muchas cuestiones de agenda que les compartimos y bueno, y no sé, me perdí porque no tengo otra para... No, pero ya está, es que es un montón, ya sí, todo lo que dijimos es un montón y podemos ir juntando ya nuestras cositas, nos podemos ir acomodando. Totalmente. Quería decir es que salgamos a la calle por la educación pública. Hoy las noticias de este país mencionan un montón de organización en contra de la criminalización. Estamos hablando de la educación pública, estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires que está recortando, que no está dejando inscribir a las personas que quieren ir a un profesorado con esto de la UNICABA. También es un dato de agenda para anotar y para participar, salir a las calles en defensa de la educación pública, porque creo que esto lo deben decir mucha gente, pero la educación nos trae esto de la visión crítica o de hacernos más preguntas, ¿no? Entonces hay que salir a defenderla. Ahí va. Así es, porque también, Pauli, no es solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también es en Salta, en Jujuy y en Chubut. Así que aquí estaremos para seguir haciendo el aguante de este lado. Totalmente. Bueno, vamos. No les voy a preguntar cómo les sigue el día, porque ya sabemos. Así que bueno, lindo territorio posible el de hoy. Les dejamos con la montaña. Nos vamos a ir subiendo a la montaña. Ya están aquí para seguir acompañándoles con toda la programación de la tribu. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Yeah.